No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...47 minutos después de las 12 de la noche... ...seguimos acá en Diario del Futuro... ...esto es Nacional Rock... ...y hoy la Corte Suprema... ...dio un pequeño paso más... ...uno más... ...hacia el esperadísimo... ...final de este tema... ...que ya lleva 4 años... ...estamos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... ...que fue aprobada en 2009 por el Congreso... ...por una mayoría pluripartidaria... ...que está... Enroscada desde entonces en diversos ardides legales y cautelares que la han retrasado y que había llegado hace unas semanas finalmente a la Corte Suprema para tomar una decisión que será final, que terminará de zanjar este tema. Y mientras esperaba que hubiese una definición total, apareció esta nueva medida que vuelve a patear para adelante, vuelve a ganar tiempo para la Corte Suprema. Sí. Estamos hablando de la convocatoria a una audiencia pública. Así es, esto se conoció ayer. La Corte Suprema llamó finalmente a una audiencia pública por el debate de la Ley de Servicios Audiovisuales. Esto algunos pensaban que se comentaba que podía llegar a ocurrir, para otros fue sorpresivo. El Centro de Estudios Legales y Sociales había pedido presentarse como amicus curiae, que es amigos del tribunal, que es algo que se va a hacer en la audiencia pública, pero no había quedado más que eso en un pedido formal del CELS. Finalmente, ayer se conoció la noticia. Esto va a ser el próximo 28 de agosto. Y el tribunal finalmente parece que va a expedirse sobre el tema. La audiencia va a estar compuesta por representantes del Estado Nacional, representantes del grupo Clarín y 10 organizaciones que justamente irán en carácter de amicus curiae, que significa amigos del tribunal, y pueden representar tanto a una parte como a otra. Básicamente son terceras partes no involucradas en la causa que solo son convocadas, claro, para opinar o para tener una posición sobre el tema. Déjame corregir algo, a lo mejor son más de 10, porque existe la posibilidad de que se incorporen, más allá de las 5 que va a haber por el lado del Estado y de las 5 que va a haber por el lado del grupo Clarín, que se incorporen otras que no vengan, digamos, esponsoreadas o que no vengan apoyadas por ninguna de las dos partes, sino que se presenten, solo que es la Corte quien deberá decidir si acepta o no este tipo de presentaciones espontáneas por terceras partes. Bien, la resolución fue finalmente dada a conocer ayer, publicada y firmada por todos los miembros de la Corte Suprema, que según informaron se encontraban ya analizando justamente los artículos que se van a tratar y sobre los que se va a discutir la inconstitucionalidad, pero ya contaban también con el dictamen no vinculante justamente de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que previo al receso de invierno había dictaminado justamente la constitucionalidad de la ley y había calificado la sentencia como arbitraria, una crítica bastante severa. La sentencia, estamos hablando de la Cámara. La sentencia de segunda instancia. De primera instancia la había declarado constitucional. Bien. La ley en su totalidad. Gils Carbó justamente había dicho que la sentencia se había tratado de una sentencia arbitraria porque no podía o no contaba con la aplicación lógica y razonada dentro del derecho vigente. ¿Cómo va a ser esta audiencia? A ver, ¿de qué se va a tratar? Los representantes de las partes designadas, o sea, tanto del Estado Nacional como del grupo Clarín, van a tener exactamente 30 minutos para exponer. Y la contraparte, digamos, en el momento que exponga una de las partes, va a tener para contestarle nada más que 15 minutos, que se va a medir a partir de que termine la exposición de una de las partes. A la vez, los amigos del tribunal, los amicus curiaes, estas organizaciones que Lantos corregía, pueden ser justamente más de 10, se pueden llegar a sumar más organizaciones, van a ser también exposiciones de hasta 15 minutos. En este caso no va a haber contestaciones, digamos, los amigos curiaes van a exponer y no van a tener la contraparte que pueda contestarle. Tanto las partes como los amigos del tribunal van a tener tiempo hasta el 27 de agosto, un día antes de la audiencia, para presentar un escrito, que va a tener un escrito que va a ser de hasta 10 páginas, con los desarrollos argumentativos que van a exponer justamente en la audiencia. Se van a debatir los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley, que son artículos que están vinculados a la cantidad de licencias, a la administración del espacio radioeléctrico, a las posiciones dominantes del mercado y a la cláusula de reinversión. No van a ser, a mí cuscuría de lo que decía Nico, no van a poder ser parte o organizaciones que van a poder estar opinando, ni miembros justamente del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, se entiende, ni tampoco candidatos en campaña o que tengan que ver con algún partido político. Estaba previsto justamente lo que decíamos antes, que la Corte iba a fallar antes de las primarias, ¿no es así? Antes de las PASO. Pero era finalmente una de las especulaciones. Era una que de se las hacían. Especulaciones. Pero bueno, por el parate invernal, se supone que además había otras especulaciones que decían que lo querían hacer luego de las elecciones para no tomarlo como una especulación política, pero en realidad lo que se presumía es que lo que no se sabía y todavía no existía una mayoría de 4 votos que apuntaran en un mismo sentido o que apuntaran a tener una sentencia firme. Sí, por ahora son todas especulaciones, no se sabe. Hace unos meses había runrunes que hablaban de un voto de 6-1 en contra del gobierno, como había sucedido con la reforma judicial. Últimamente se equilibraron, insistimos, son todos rumores y todas voces, sí. Y hablan de un 4-3 para un lado o para el otro, no se sabe muy bien. Es más, hasta se menciona a alguno de los jueces que podría ser el que no tiene el voto definido. Yo prefiero no dar nombres porque se trata en realidad de pura especulación, no hay información real detrás de eso. Lo cierto es que la Corte no tiene un límite de tiempo para expedirse, no hay ningún reglamento que los obligue a tomar esta decisión en algún punto, pero también es cierto que la causa lleva mucho tiempo de demora y que la misma Corte, en otras instancias de la Corte, del tratamiento, del trámite de la causa, ya, digamos, se había percatado de esta demora y había apurado a otras instancias, al juez de primera instancia y a la Cámara, con lo cual a partir de esto se espera o se autoimpuso cierto plazo. Se supone que no podría estirarse demasiado en la resolución. Habrá que ver si lo hacen antes del 27 de octubre, si esperarán hasta después de las elecciones. Hoy bueno, algunos comentaban que esta decisión de llamar a la audiencia es una decisión novedosa y que tiene que ver con los resultados del domingo, que también habrían sorprendido a los jueces, que esperaban otro tipo de resultado y que se tomaron esto, digamos, de tomarse 3 semanas más para llamar a estas audiencias como una forma de darse un tiempo para recalcular un fallo que venía hacia un lado y que políticamente ha cambiado, porque sin ninguna duda estamos hablando aquí de política y no solamente de interpretación de leyes. Sí, por supuesto, lo que quería la Corte justamente que se interpretara es que tenía una connotación política, pero la verdad es que, hablando en términos concretos, la Corte asumió un rol opositor, inclusive después de la ley del Consejo de la Magistratura, y todo puede pasar. Puertas adentro, cada juez hace su juego político y también trata de buscar su prestigio jurídico, así que más allá de las interpretaciones o de los nombres que tuviéramos, de las personas que pudieran fallar a favor, inclusive antes de la feria judicial, lo cierto es que cualquier cosa puede pasar. Esta audiencia va a ser el 28 de agosto, justamente con todos los amigos del tribunal, y ahí se van a debatir los artículos que justamente tenían que ver con la repartición de las licencias y la reconcentración económica que impactaba negativamente en la libertad de expresión, como ya había fallado Gilles Carbó en su sentencia. Ahora, bueno, vamos a ver entonces qué pasa. El 28 de agosto va a ser esta audiencia pública. Como decía Nico, yo pago por lo menos por estar ahí. Sí, la verdad va a ser para alquilar balcones, como decía mi abuela. No sé por qué te reís. No, pero ¿no escuchás esa expresión para alquilar balcones? No sé lo que es para alquilar balcones. Y es que ¿qué es alquilar un balcón? Y alquilar un balcón era cuando había algún espectáculo en la calle que iba a ser muy llamativo. La gente que tenía balcones sobre esa calle podía ver mucho mejor que una jovencita tan joven como ella, no se da cuenta. Y vos tendrías que decir, los balcones de la ciudad se caen porque Macri es facho y nazi de derecha. No, yo por favor, ya no le quiero pegar más a Mauricio. Me he reconciliado con él. Pero no conocía el término alquilar balcones. Alquilar balcones, por favor. Finalmente le diste a Mauricio no, Macri. No, por favor, va. ¿Tuviste una reunión privada? Bueno, eso. Basta, eso. No, por favor, no pongan colorado. ¿Cómo te distraes, eh? Vamos a escuchar ahora a la bestia bebé haciendo Lo quiero mucho a ese muchacho. Hitazo, uno de los temas del año para mí.